Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. A lo largo de nuestras vidas solemos cometer errores. En muchas ocasiones terminamos por lamentarlos. Es cierto que estas equivocaciones nos permiten aprender y crecer. Y sí, crecer suele ser doloroso. Un ejemplo podría ser el del reconocido actor Burt Reynolds, quien rechazó los papeles de James Bond y posteriormente Indiana Jones a instancias de su representante. Los años pasan y Burt aún se arrepiente. De aquí desprendemos aquel corolario que afirma que un pueblo que olvida el pasado está condenado a repetirlo. Bien podría aplicarse a nuestro país, que parece tener amnesia selectiva, al igual que la indignación de algunos periodistas, actores panfletarios y orcos fanatizados. ¿Y si también sería el caso de aquellos que se divorcian y vuelven a casarse? No. Aquellos que consiguen el divorcio y vuelven a contraer nupcias no son dignos de haberse divorciado. En el mundo del arte, la similitud de los nombres a veces puede conducir a equívocos. Algo que me ocurrió allá por 2005 con Muertos de Risa. Estaba en Blockbuster y quería llevarme la de Santiago Segura, que me la habían recomendado en el trabajo. Y cuando en la batea encontré el título, me apresuré a llevarla. Ya era la época en la que no ponían carátulas en las cajitas, solamente la etiqueta del local y un texto genérico que te indicaba las multas por devolverla fuera de fecha. Vaya chasco me llevé. En lugar de la comedia oscura española, me encontré con un bodrio de zombies, que según me dijeron, es una comedia. Todavía estoy esperando la gracia. ¿Viene en un mail? ¿Me la mandan por WhatsApp? Me quería cercenar las partes pudendas con el filo de una hoja Rivadavia. Pero hay ocasiones en las que dichos yerros no resultan tan mal y el resultado es sorprendente. Corría el año 1997. El mundo estaba choqueado por el fallecimiento de Lady Di. Yo tenía otras preocupaciones más mundanas, como conseguir empleo, a pesar de los infraidiotas que seleccionaban personal. ¿Le decían ya te vamos a llamar? No. El mantra en estos casos era necesitamos a alguien con experiencia. ¿Y cómo diantres se supone que voy a adquirir experiencia si la gente que selecciona personal no nos da la posibilidad de adquirirla? ¿Terminarían trabajando siempre los mismos en este caso? ¿Y cuál era la respuesta? La misma. Hoy podría decir que si la imbecilidad continuó, espero que dichos entes hayan sido reemplazados por un bot. Seguramente estos serían más empáticos y racionales. Mire qué paradójico. Alguien que trabaja en recursos humanos que no tiene empatía ni humanidad. Te sorprenderías. La mayoría son así. Recuerdo que en esa multinacional de cartón pintado, el gerente de recursos humanos era un soberbio y prepotente que tenía la maldita costumbre de gritarle a los empleados. A un par se comentaba que las hizo llorar. Puro bla bla. Cartón pintado. Pero no me quiero desviar de la cuestión. Además, todavía tocaba la guitarra en la banda punk. Llevaba varios ensayos con nuevas ideas para los temas, pero las descartaban porque decían ¡ese suena heavy! O ¡ese suena alternativo! Y así. En definitiva, preferían seguir encorsetados siguiendo los clichés del género. Pero usted quería venderse, era el comercial del grupo. No empecemos con esa idiotez. ¡Es comercial! ¡Es comercial! Me carcomen la cabeza de la chota. Desde que intentaba formar mi primera banda, con marcada influencia de Green Day, vengo escuchando esas imbecilidades. Los bajistas que probábamos decían ¡los temas son muy comerciales! ¡Green Day es recareta! Y hoy hay muchas bandas que hacen covers de Green Day. O tocan el mismo estilo. Y después tenés a los tarados que dicen ¡se vendieron! ¡Claro! Porque los señoritos van a trabajar gratis. Obvio que el artista quiere que su obra sea difundida y llegue a las multitudes. No veo nada de malo en ello. Lo único que me hace ruido es cuando las bandas cambian por una decisión comercial, no artística. Por ejemplo, si escuchás discos de Los Violadores, cada uno tiene su propia impronta. Banco mucho la búsqueda de nuevos horizontes en la música. Los Viola tuvieron un disco, Fuera de Sector, que en su momento fue vapuleado por los fanáticos más radicalizados porque sonaba algo dark, más cercano a The Cure y Joy Division. Con el tiempo, se revalorizó por mérito propio. Otro caso, el de Megadeth con Risk. Metallica declaró en una entrevista que Megadeth no tomaba riesgos. Así que el Colin Mustaine recogió el guante y lanzó Risk, riesgo, para demostrarles que cualquier cosa que Metallica haga, Megadeth la puede hacer mejor 10 veces. Es cierto que es un disco algo desparejo, pero tiene algunos momentos interesantes. Por supuesto que fue vapuleado por los metaleros más acérrimos. Ahora Megadeth hace pop. Y sandeces por el estilo. Pero esa búsqueda se nota auténtica. Puede salir mal, pero se siente el alma detrás. A diferencia de lo que me pasa con algunas otras bandas que suavizaron mucho el sonido y el contenido de las letras para llegar a las quinceañeras y convertirse en una sucursal más de Disney. Ahí es donde se ven los hilos, porque no hay corazón en las canciones, más allá de lo descafeinado que suenan. ¿Usted habla de esa banda? No voy a dar nombres, que cada quien haga su propia interpretación. Lo cierto es que ese año me iba de caballito al centro caminando a las 6 de la mañana para ahorrarme el viático y comenzar a hacer cola desde las 7 para que, en el mejor de los casos, pudiera tener 3 o 4 entrevistas a lo largo del día. Era agotador. Tenía que estirar los pocos ahorros que me quedaban y, si me salía alguna changa como peón de flete, agarrarla. Lo mismo, ya estaba cansado de la banda y me quería ir a probar suerte con otra gente. Pero a quienes admiraban me menospreciaban porque decían que yo escuchaba punk y no sabía lo que era la música, como todo punky. ¡Ay, Dios! Ey, eso es mío, pero sí. ¡Ay, Dios! Mejor aún, ¿vamos a dúo? ¡Ay, Dios! Lo cierto es que una tarde regresaba a casa, extenuado y frustrado, y pasé por un local que vendía artículos usados. Tenían una promo de 7 cassettes por 10 pesos, en una época donde un CD nuevo salía 20. Decidí gastar el dinero que tenía para salir ese fin de semana. Después de todo, no teníamos recital y me quedaría en casa. Comencé a revolver las bateas. Ahí me encontré el Adrenalize de Def Leppard, Gold Shuffle His Feet de los Crash Test Dummies, A Toda Máquina de Michel Peyronel con Stuka, uno de Miguel Mateos, uno de Rubro 59, el de Collective Soul y uno de Mick Jones. Apenas salí con la compra, puse el cassette en el Walkman dispuesto a escuchar un disco solista de Mick Jones, guitarrista y cantante de los Clash. Ya les mostraría que un punk puede escribir buenas canciones y salirse del corset. Pero mi sorpresa fue inmediata cuando me encontré con el tema que daba inicio al álbum, I Just Wanna Hold. Solo quiero abrazarte. Ese comienzo me dejó emocionado. Pensé mostrárselo a todos los detractores. Para todos los idiotas que dicen que los punks no saben tocar. Me encantó el sonido, un rock más maduro con un sonido más cercano a la música que pasan en FM Aspen. Por un momento, me permití soñar con hacer algo así. ¿Y qué pasó? La realidad me trajo de regreso con un sopapo. Tenía a mis compañeros de banda como impedimento. Me encantó el sonido de la guitarra y me preguntaba si valdría la pena emular algo así o continuar con mi sonido más tradicional. Ah, cierto. Usted no es muy amigo de los pedales, ¿verdad? ¿Apenas puedo coordinar dos manos y pretendés que a él le agregue los pies? Para cuando llegué a casa ya había escuchado el disco completo y comenzado de nuevo. No podía creer la gema que tenía en mis manos. Era un manifiesto que le cerraría el hocico a quienes me defenestraban por tocar en una banda punk. El siguiente tema, Save Me Tonight. ¡Sálvame esta noche! Me motivaba. Me gustaba escucharlo cuando pasaba por Parque Centenario para ir a ensayar, especialmente si el día estaba soleado. Me imaginaba con un empleo estable, un departamento alquilado y preparando una cena para alguna dama lo suficientemente desequilibrada como para querer estar conmigo. ¿Cuál era la musa por aquellos días? Eran varias, aunque la recurrente era aquella de los perros, con la que tuvimos los desencuentros, esos que te conté en el Juglaridades de Def Leppard y de Antonio Viravent. y el solo de guitarra parece sencillo, pero hay que tocar con ese feeling. Es hermoso por donde se lo mire. Me parecía increíble que fuera el mismo tipo que cantaba White Riot o London Calling. ¿Va a comentar tema por tema? Sí, ¿qué? ¿Te molesta? Sí, si me voy me descuenta el día. Por supuesto. Ah, entonces, me encanta la propuesta. Tiene la versión con los demos, remixes y bonus tracks. Yo siempre lo banqué. El ritmo baja un poco para endulzar el ambiente con That's the way my love is. Así es, mi amor. Este tema ya era un poco más dulce que el anterior, por lo cual me imaginaba en el mismo departamento que te comentaba con las luces tenues y una botella de champán, en compañía de aquella que fuera mi musa inspiradora durante varios años hasta que logré cerrar esa etapa interior. Me imaginaba sobre un escenario con mi banda de rostros anónimos tocando este tema como preludio a uno de los que le había escrito. ¿Y cómo terminaba el sueño? ¿Lo puede contar o tengo que poner distorsión como cuando miraba el canal Venus? No. En el sueño cortaban la luz en el boliche porque era verano y Ed Sugro se acordaba que tenía que llorar mi serie y decir que todos los años iba a pérdida. Vergüenza debería darle. Me voy a saltar un tema que es con el que vamos a cerrar el presente episodio. Si quiere puede saltar el resto también, me pierdo el especial de Carrusel. ¿Te acordás? Era la adaptación mexicana de Señorita Maestra, la recordada serie argentina de principios de los 80 que nos dio a Jacinta Pichimahuida, Canuto Cancio, Cirilo Tamayo y Palmiro Caballasca. ¡Me hirve la cabeza! Ese mismo. Y hablando de hervor, el lado A cerraba con Four Wheels Turning. ¡Cuatro ruedas girando! Un tema bien rockero, ideal para la ruta. Me acuerdo que lo escuchaba una y otra vez durante un viaje a Brasil. ¿Fue a Brasil en micro? No, fui a Brasil y piedras. A una entrevista de trabajo. No me diga nada, le dijeron que necesitaban a alguien con experiencia. Exacto. Los infraimbéciles de selección de personal buscan a alguien con 18 años, 5 años de posgrado en física nuclear, 7 idiomas, una tecnicatura en la NASA, disponibilidad horaria de 7x24 con solo espacio de 15 minutos para el almuerzo, dispuesto a trabajar horas extras sin pagar y 4 años de experiencia en conciliaciones bancarias, neuromarketing y automatización para un puesto de call taker con salario mínimo. Pero muchos años más tarde, cuando tenía que tomar la combi para ir al trabajo, me encantaba escuchar este tipo de temas cuando agarraba la ruta en un día soleado y fantaseaba con poder irme de la ciudad algún día. Y el gran Mick nos daba una clase de hard rock con aire californiano, sin nada que envidiar a las bandas de los 80. El lado B iniciaba con Everything That Comes Around. Dije, el lado B iniciaba con Everything That Comes Around. ¡Ya lo escuché! ¡Parece un disco rayado! ¿Qué quiere? ¿Que aplauda? No, que metas la traducción como venías haciendo. ¡Ah, eso! Bueno, el tema se llama Todo lo que viene y es un poquito meloso. Así que, por favor, ahórrenos sus historias de sueños frustrados. Siempre el mismo cortamambos. Si me habré cansado de bajar cierres con este tema. ¿En serio? ¿No estará exagerando? No, para nada. Y mirá que perdí la cuenta, ¿eh? Y después se despertó, ¿no? No. Lo que pasa es que trabajé un par de semanas en una mercería y cuando venían a comprar tenía que bajar la caja que estaba en el primer estante. No me diga nada, este es el tema que usó para despertarse en primavera. No, pero bien podría ser. Y de hecho, siempre quise hacer algo con esta onda. Medio ritmo, algo romanticón y ganchero. A todo esto, ¿cómo se llama este bodrio? Digo, tema. You are my friend. Sos mi amiga. Ah, qué pilluelo, buscaba una amiga con derechos. En una época me parecía una buena idea. ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? Que durante la primera salida va todo bien, pero a la segunda ya empiezan los planteitos como si buscaran una relación seria. Por eso me gusta esta escena de Casino Royale donde James Bond le dice a Vesper Lind: No es mi tipo. ¿Inteligente? soltera. Pero me imagino que algo bueno habrá, además del clima con el solo de guitarra que cierra el tema. Sí, sí, hay excepciones. A veces el croupier de la vida se equivoca y te arroja una buena mano. Entonces, inicias una amistad sana, sin dobles intenciones, con una mujer de la cual te vas enamorando hasta que un día te despertás y ella es en lo primero que estás pensando y revisás el WhatsApp como un adolescente afiebrado que espera tener un mensaje suyo. Y así, durante varias semanas, hasta que juntás coraje y decidís mirarla a los ojos para decirle lo que te pasa. Entonces ella sonríe, el tiempo parece detenerse. ¡Siga! ¡Continúe! Aunque no lo crea, le estábamos prestando atención. El resto me lo guardo para ella y para mí. Tampoco soy de los que se la refriegan por la cara a los que... ¡Oiga! ¡No sea grosero! ¿Qué dije? Hablaba de la felicidad. No me gusta refregarle mi felicidad por la cara a los demás. ¡Ah! Ahora se le dice así. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! En esta no la sigo, esto es para pegarse un corchazo en los huevos. Y la verdad que Daniel, el tema que sigue es medio sonsón. Pero bueno, a veces los tímidos tenemos que escribir para decir aquello que no podemos poner en palabras. ¿Y dedicó alguna vez? Por supuesto, cuando no sabía cómo acercarme a una dama, le escribí una canción. Ah, hablaba de una canción, yo pensé que quería dedicar otra cosa. No, eso también, pero estamos hablando de dedicatorias platónicas. ¿Y le dio resultado? No, nunca. A decir verdad, la mayoría de las veces no se las mostraba. Y las pocas veces en las que lo hice, o no captaban el mensaje o agradecían con el mantra que ya conocemos. Te quiero como amigo. Pero me enteré de una canción que le escribía una mujer muy, muy, muy importante en su vida. Por supuesto que sí. Pero esa fue a los pocos días de estar saliendo. ¿Y aún continúa con usted? Sí, claro. Lo dicho, el amor es ciego y sordo. Bueno, acá levantamos un poquito. Sí, por suerte. Esta se llama Write Tonight. Escribime esta noche. Una vez había visto un documental que hablaba de los mensajes subliminales en los videos y las canciones. Entonces, cuando hablaba por teléfono con alguna compañera de facultad o alguna chica a la que quería invitar a salir, trataba de que sonara esta melodía de fondo. Ah, pero usted es todo... ¿Un romántico? No, iba a decir algo en ruso antiguo que empieza con pelo y termina con tudo. Sí, puede ser. Después de todo, nunca obtuvo ningún resultado. A lo mejor era porque esas mujeres no habían visto el documental. Y finalmente, el álbum cierra con Johnny, parte 1. Una breve y amena composición con sonido muy ochentoso que bien podría ser la banda sonora para una película de acción. Ah, sí, ¿y en qué escena iría? En la que el protagonista se pelea con la chica que lleva el interés romántico, porque se deja llevar por la ira. Le pega al exnovio o algún amigo por alguna confusión. Entonces ella lo acusa de violento y se separan, se pelean un tiempo. Entonces él entra en un pozo depresivo y hay muchos primeros planos de rostros compungidos. Ah, como el del meme de Estebané llorando. No, no, no. Nada supera esa cátedra de interpretación. Y ahora sí, llegó el momento que estábamos esperando. The wrong side of the law. El lado equivocado de la ley. Exactamente, el punto más alto del disco, el que más me gusta, el que le mostré a la banda para intentar cambiar un poco el sonido y diferenciarnos del resto. Obviamente fui rechazado. Un gran clima, una guitarra que lleva el protagonismo sin perder el sentido de la musicalidad, dejando aire para que el bajo y la batería se luzcan. La voz de Mick es perfecta para este tema. Por lo que escuchamos es un muy buen disco y tiene para cerrarle la boca a los que lo menospreciaban por punk. Es que, a decir verdad, el artista es Mick Jones, pero no es el de los Clash. Es Mick Jones de Foreigner. Ahí lo tenés al pelotudo. Ah, con razón era tan diferente la propuesta musical. ¿Y cómo se enteró? Lo había comprado en un cassette, ¿te acordás? Y no podía digitalizarlo. Entonces comencé a buscarlo en MP3. Revisaba la discografía de Mick Jones de los Clash en cuanto blog pudiera. Hasta en Taringa. Y nada. Hasta que un día descargué un torrent con la discografía de Foreigner y ahí estaba. Entonces volví a Wikipedia, pero esta vez buscando la legendaria banda de hard rock. ¿Y la encontró? Sí, fui de un enlace a otro hasta que me topé con el álbum, el cual tengo atesorado. ¿Que lo tiene qué? Atesorado, perdón, se me lengua la trabó. Lo que nunca pude encontrar es un bootleg con los temas en vivo. Ahí comprendí por qué estaban tan pulidas las composiciones. Mick Jones es el autor del clásico indiscutido I Wanna Know What Love Is de Foreigner. Además, produjo el álbum Stormfront de Billy Joel, aquel que traía el mega hit We Didn't Start the Fire. Nosotros no comenzamos el fuego. Ese que a algún estudiante de marketing con plastilina 1 previa se le ocurrió destrozar para emular un jingle futbolero. También es coautor de Bad Love, de Eric Clapton. ¡Otro temazo! Indiscutible. Pero vamos a despedirnos con The Wrong Side of the Law. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Side of the love. juglaridades.